una actividad muy importante que se hace convocada por varias organizaciones, entre ellas Our Voice, Voces Insurgentes. Poesía Rebelde para la Buena Memoria es el título de esta actividad, en su edición Argentina-Uruguay, que va a ser el mani hoy viernes 11, a partir de las 18 horas, en Piedras 429, en Ciudad Vieja, aquí en Montevideo. A partir de las 6 de la tarde, entonces, va a estar abierto el espacio. Una actividad que está convocada, como decíamos, por varias organizaciones y que va a tener la participación de invitados que llegan desde Argentina y que están llegando también en este momento a la radio para conversar con nosotros y poder conocer más de qué se va a tratar esta actividad. Así que estamos recibiendo aquí en el estudio de La 36 a Martina Corol y Claudia Corol, que están llegando en este momento. ¿Por acá está bien? Sí. Sí, yo ya llegué hace unos días. Igualmente, Clau sí Ahí está va. recién llegadita. Bueno, vienen a participar de esta actividad. ¿Cómo fue el vínculo con los organizadores de esta actividad? En realidad estamos organizando la actividad colaborativamente con los chicos de Voces Ahí Insurgentes va. y también con Plenaria Memoria y Justicia. En realidad ya veníamos haciendo diferentes noches culturales, diferentes homenajes en noches culturales. El último, el más fuerte, fue Norita Cortiñas, a un año de su partida física, también con una grilla espectacular, entre ellas Liliana Herrero, Luciana Juri. Y ya le habíamos hecho homenajes a Juan Gelman en otros espacios que tenemos, por ejemplo, en las Sierras de Córdoba, en Villa Yardino, en el Espacio Lina. Hacemos generalmente por mes diferentes noches culturales, ya sean ciclos de cine o compartir música, poesía, diferentes expresiones artísticas, generalmente utilizando fechas, efemérides, para que la memoria sea como lo central de esos eventos. Y bueno, en este caso sería para recordar a Juan Gelman y a Mario Benedetti, pensando también en cómo está la situación actual en Argentina y cómo el arte es parte de las resistencias de ayer y de hoy. Bueno, sobre eso justamente les queríamos preguntar, ¿no? Una Argentina que viene con un proceso de convulsión, ¿no? Muy, muy importante. ¿Qué elementos pueden resaltar ustedes de la situación argentina actual? Bueno, está sumamente difícil, complejo, porque las lógicas fascistas, conservadoras del gobierno están imponiendo una represión y una quita de derechos muy grande. Y por eso mismo, bueno, uno de los ejes del gobierno argentino, pero yo creo que no es solo Argentina, sino que es algo más extenso en el continente y en el mundo, es tratar de borrar la memoria. ¿No? Tratar de hacernos olvidar de todo lo que ha sido las luchas de nuestros pueblos, las experiencias que tenemos, y en ese sentido es que para nosotras es fundamental poder trabajar no solo la memoria en términos de recordar a tal o cuales compañeros que han dado su vida por las luchas, por los derechos, por los sueños, sino precisamente eso, cuáles eran los sueños, qué es lo que se logró, qué es lo que no se logró, cuáles son las dificultades y cómo hoy nos las están tratando de arrebatar de una vez y muy brutalmente. Y esto es la otra parte de lo que está pasando en Argentina, es que la resistencia continúa. Y en eso para nosotros es importante la lucha de los jubilados y jubiladas todos los miércoles, las madres de Plaza de Mayo que están todos los jueves en la plaza, quienes todavía tienen vida, la lucha de las abuelas que acaban de encontrar al nieto 140. Y yo cuando venía para acá leyendo ahí un poco de la historia de Juan Gelman, recordando cosas que ya había sabido, pero que ahora leía en unos materiales que él escribió. Bueno, por ejemplo, Macarena Gelman también fue producto de la búsqueda de las abuelas, ¿no? Tanto la abuela materna como paterna, de las abuelas de Plaza de Mayo. Ella creo que es una de las nietas recuperadas alrededor de las 60, ahora estamos por las 140. Y entonces, bueno, hay una historia que continúa. y que continúa en clave de resistencia, y me parece que eso es algo que también tenemos que hacer memoria. Y allí la poesía juega un rol importante con la poesía actual, que puede, ¿no?, ser una herramienta para recordar, para homenajear, para mantener vivos figuras como estas, pero también rescatando la poesía propia de esas personas que supieron también aportar desde ese lado, ¿no?, a las causas y a la resistencia en su momento. Absolutamente. Yo dos cositas, no sé, por ahí después quieren decir algo más, pero una de las formas en que Juan Gelman realizó la búsqueda de Macarena fue pedirle a todos los amigos y amigas poetas que se dirigieran al gobierno de Uruguay para que interviniera en esta búsqueda, ¿no? Cuando todo lo que se estaba haciendo parecía que no daba resultado. Entonces hubo cientos de poemas dirigidos a Macarena y dirigidos al gobierno diciendo que necesitábamos que aparezca. Y también me parece que es parte de esa historia que quienes... Yo, por ejemplo, un poema que nunca me olvido de Benedetti, es del padre, el poema del padre que está preso y mira a su hijo, ¿no? Y bueno, también estas situaciones que se han vivido y que para quienes han estado en situación como presos políticos o presas políticas, esas poesías nos daban ánimo, nos daban fuerza. Eran las poesías que le llevamos a nuestros compañeros que estaban detenidos o detenidas para poder fortalecer las resistencias, ¿no? Sí, también como han dialogado los poetas entre ellos, no sé, pensaba Mario Benedetti escribiéndole a Roque Dalton, Roque Dalton escribiéndole, no sé, a Miguel Hernández, otro escribiéndole a Juan Gelman, Alicia Guren escribiéndole a Paco Urondo. Muchos de los poetas eran militantes, eran revolucionarios, desde, bueno, como decía recién, Alicia Guren, Paco Urondo, Haroldo Conti, y cómo dialogaban entre ellos ahí, pero también con la poesía y también con las diferentes revoluciones. Y también cómo hemos descubierto historias en sus poesías. Pienso en el de La Derrota, de Juan Gelman, que nombra a Diana, que nombra a Paco, que nombra a Rodolfo, y cómo fuimos descubriendo también historias de nuestros propios compañeros. Bueno, vos por ahí podés contar un poco más el vínculo que tenemos con el poema de La Derrota. Sí, muy brevemente, para no extenderlo, pero es precisamente lo que estaba comentando antes, uno de los poemas que de Juan Gelman, que yo se lo llevé a un compañero que estaba preso, y él me escribe como respuesta quién es cada uno de los que nombra Juan. Porque era su compañero, de hecho. Claro, porque también estaba. Entonces, bueno, tal es tal otro, tal es que buen Paco es Paco Urondo. Y me pone Diana, es Diana Alac, y yo era muy amiga del hermano de Diana Alac. Diana Alac está asesinada, desaparecida. Y tenía, por el hermano, sabía de la búsqueda que estaba haciendo la hija de Diana para conocer de su historia, y eso nos permitió juntar esa información y que la hija de Diana fuera a ver a este compañero a la cárcel y que le contara él quién era su mamá, por ejemplo, ¿no? Y a partir de un poema de Juan Gelman, recuperación de todos esos tiempos eran así, buscando pistas, y de pronto la pista no estaba en un documento, está en una poesía. ¿En qué va a consistir esta actividad de hoy? ¿Qué resaltarían ustedes para realizar la invitación a la gente que está escuchando? Las actividades que solemos hacer en este sentido, inclusive hasta los festivales, porque hemos hecho desde noches chiquitas, más íntimas, hasta festivales más grandes, siempre tienen la característica que es como traer el living de nuestra casa, digo nuestra porque así lo empezamos también, a los diferentes espacios, como livings que estuvimos construyendo en la pandemia, sobre todo, escuchando discos, leyendo un montón, porque era lo único, no sé cómo fue en Uruguay, pero en Argentina fue bastante estricta la pandemia. Así que esos living que fuimos construyendo los vamos llevando a diferentes escenarios y ahí dialogamos bastante colectivamente. No es que no llega a ser como ni un acto ni tampoco un evento solamente musical o artístico. Vamos a estar con la compañera Fátima de Voces Insurgentes, con Irma Leites, vamos a estar con Claudia dialogando entre nosotras un poco a partir de cómo la resistencia cobra fuerza con el arte, como sobre todo con los pilares de Juan Gelman y de Benedetti, pero también de la música de Daniel Viglietti, también de la música de Alfredo Zitarrosa. Vamos a estar compartiendo también momentos musicales con Maya Castro, con Bruno Estela, con Mario Maeso, y también lectura de poesía, que va a estar Daniel Amaral y yo vamos a estar leyendo entre ambos un poco de Benedetti y Gelman, pero la idea es que después haya un momento de micrófono abierto y que se pueda compartir otras poesías. Perfecto. Creo que Claudia también va a estar leyendo. Se verá en el momento también dejar esa expectativa planteada. En un momento también en el que todo el capítulo de los derechos humanos, ¿no? Tú mencionabas, Claudia, ahora la aparición del nieto número 140 en Argentina y demás. Hay como un momento muy álgido también en ese sentido, ¿no? Acá en Uruguay, el crecimiento que ha tenido en los últimos años, en la última década, la masividad de las movidas por derechos humanos, y relacionadas con el pasado reciente. En Argentina, ¿cómo se vive eso desde el pueblo, digamos, ¿no? Desde abajo, ¿cómo se ve todo eso? También en un contexto relacionado con lo que hablábamos de la situación y las medidas que toma el gobierno, en el que también ha tenido una postura muy acérrima de combatir todo lo relacionado con los derechos humanos, con la memoria, a través de políticas concretas, ¿no? Sí, un poco lo que se está viviendo en este momento es el cuidado de la memoria desde los sectores populares. Y yo quiero recordar un libro que se hizo acá que era Ovillos de la Memoria, ¿no? Algo así se llamaba, que le hicieron compañeras que habían estado presas durante la dictadura. Y nos pasó algo muy curioso porque en el mismo año, 30 años después más o menos del fin de las dictaduras, se publicó ese libro acá en Uruguay, se publicó un libro de las expresas políticas en Argentina y nosotros publicamos un libro de compañeras chilenas que fueron presas políticas y que el libro estaba escrito por la hija de una de ellas. Y decíamos, ¿cómo es casualidad que 30 años después aparecen todos estos libros en los distintos lugares? Y hicimos algo muy hermoso en ese momento, que fue presentar los tres libros juntos. Y vinieron las compañeras de Chile, de Uruguay, estaban las compañeras argentinas, y fuimos a los lugares donde habían sido los campos de concentración, donde habían estado por el, digamos, lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? Este año se cumplen los 50 años del Plan Cóndor, entonces en noviembre. De paso, Macarena fue. Macarena, el papá Marcelo, estuvo desaparecido en uno de los. De lo que fue la sede del Plan Cóndor, que era Automotores Orletti. Y de ahí a la mamá la trajeron para acá. Entonces, todo eso sigue estando muy vivo. Eso es lo que quiero decir. Hay muchas todavía historias que encontrar, que descubrir, que seguir hilando. Que seguir encontrándonos con ellas, porque es nuestra historia. Y bueno, por más que, como bien decías, el gobierno argentino quiere borrarlas de un plumazo y nos quiso sacar los espacios, los lugares, los sitios de memoria también, hay una defensa que tiene que ver con la identidad y la vida misma que se sigue desarrollando y que yo creo que va más allá de lo que pueda un gobierno, porque es algo que está escrito en nuestra memoria colectiva, ¿no? Sin embargo, denunciar también las políticas que ha tenido, sobre todo de llamando a sus bases a perseguir a la gente de hijos, a las abuelas, a las madres, hubo mucha persecución, hubo mucha violencia, sobre todo al colectivo de hijos, pero también una defensa de una memoria que parecía en un momento que quizás se había roto ese consenso colectivo del nunca más. El basta de la impunidad, que en Argentina ya estaba muy instalado, en un momento parecía que teníamos que discutir de vuelta que está mal tirar gente al mar, así para decirlo a lo bruto. Amén. Parecía que teníamos que volver a narrar no las resistencias sino las torturas. Y finalmente pudimos ver que hubo una resistencia, sobre todo en espacios, bueno, como decía Claudio, de memoria en la ESMA, el 24 de marzo también, y cuando bueno, algún grupo de diputados fue a ver a los genocidas que están presos para buscar liberarlos, que están intentando liberarlos, y es muy posible que puedan cumplir alguno de sus objetivos, hubo un repudio, inclusive de sectores de estudiantes, artistas, jóvenes, que no esperábamos que se posicionen por las historias de ayer o las historias contra la impunidad, porque parecía que había ganado otro discurso, y sin embargo hubo una indignación popular, creo que fue muy fuerte. Inclusive también se vio en los ataques a la educación y a la salud y a diferentes colectivos oprimidos por estas políticas de este gobierno, que hubo como un repudio y una vuelta de pensar la unidad más allá de la unidad de los movimientos en sí, sino de no dejar que pasen por encima de lo ya ganado. No, y agrego que hay una situación específica en la Argentina muy fuerte, que es la de las historias desobedientes, que son los hijos de los genocidas, sí, que están repudiando a su familia, que cambiaron su apellido, que han cambiado sus nombres, porque no pueden tolerar, por un lado, que ser la complicidad con esas acciones de sus familiares, y además porque la mayoría han sido violentos también en sus casas, ¿no? Entonces ahí han encontrado las maneras de expresar esto. Y uno de los primeros que se pronunciaron frente al gobierno de Milei, cuando Milei dijo que se iba a terminar con esta historia de la, sí, memoria y todo, fue el colectivo Historias Desobedientes. Y eso es algo que tiene que ver con un poco la historia argentina de la resistencia, porque cuando muchos años atrás el gobierno de Menem da el indulto, no se dice Menem porque da mala suerte, pero bueno, lo tuve que nombrar porque no se da por hecho. Ahí aparece con mucha rapidez los hijos de los desaparecidos como organización, y con esa consigna que para mí es muy importante, que es: no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y después, hace pocos años, aparecen los nietos, y es una historia hablada de familias que siguen denunciando, pero ya no solo familias que vienen, digamos, del origen de lucha de sus padres como revolucionarios, revolucionarias, o de sus madres, o de sus hermanas, ahora también el colectivo Hermanas tiene su fuerza, sino también incluso de las familias de los genocidas. Y yo creo que eso es algo que no se puede resolver por un decreto presidencial, de eliminar esa historia. Tiene una fuerza que va más allá de esas decisiones. No es posible, ¿entendés tú, ustedes, desde el poder político se logre, digamos, erradicar esta conciencia que ya está generada en el seno del pueblo? Yo no creo. Realmente, no, porque lo que está sucediendo es otra cosa. Lo que nosotros vemos, exacto, es que los jueves seguimos en la plaza, aunque sean poquitas las madres que están ahí. Celebramos cada nieto como si fuera, bueno, el triunfo final. Digamos. No, y perdón, hace poquito también tuvimos la particularidad que fueron una de las elecciones. Argentina es un país muy electoralista y que le da mucha importancia a ese proceso. Que hubo muy poca participación, sí, del pueblo a la hora de ir a votar. Sin embargo, se organizó una movida por los pibes, por los nietes, que era de buscar a todos los desaparecidos que votaban en el barrio y pegar sus caras, cosa que por eso ahora, imagínate, bajo el gobierno en Capital Federal de Jorge Macri, con Patricia Bullrich y Javier Milei y Villarroel, decís, pero me llegan a agarrar pegando un afiche con la cara de los desaparecidos y mínimo de presa. De hecho, la gente está cayendo en cana por mucho menos, realmente, por tuitear que el presidente y la hermana tienen sus historias, ya caen presos. Entonces, imagínate por una movida así lo que implica de riesgo. Sin embargo, los pibes ni los nietes se están organizando en espacios de memoria de los barrios. De hecho, y en las escuelas, en las escuelas también. Los pibes de las escuelas donde se votan, de hecho ahora me sumaron al grupo de Acción por la Memoria de nuestro barrio, de Agronomía, que se juntan todos los barrios de la zona, y se van haciendo estas acciones de recordar a los desaparecidos de los barrios, de las escuelas, no solamente las agrupaciones a sus propios compañeros militantes, sino que en los barrios se esté volviendo a poner las fotos en los colegios. Habla de que, bueno, por un lado hay poca participación en lo electoral, que eso nos marca como si fuera hasta una despolitización, si se quiere. Que también es cuestionable si eso es despolitización o es hartazgo a la hora de participar en este tipo de elecciones que se dicen democráticas, pero son siempre las derechas poniendo las figuras que les interesa que estén en el mapa. Pero ante la poca participación, hubo una participación que fue desde otro lado, que fue la de llevar a los desaparecidos a los colegios. Entonces yo también considero que, por el contrario, no solamente que no van a borrar esta historia de lucha, sino que la están encendiendo nuevamente, que hasta quizás la institucionalización de este nunca más podía hacer que apague un poco el proceso de resistencia, pero al contrario, este ataque lo que genera es tener que, al principio fue muy desgastante tener que volver a narrar todo, y más perdiendo a Nonita Cortini, a Samrita Baravalle, a Benafín y todas las madres que eran el ejemplo y la referencia en esta lucha. Sin embargo, tuvieron que surgir nuevos colectivos para defender esta memoria. A eso iba a ir, ¿no? Puede ser incluso contraproducente para quienes desde la institucionalidad o desde el poder intentan desmantelar estas políticas, porque genera una reacción multiplicada, ¿no?, por parte del pueblo en ese sentido. Sí, yo creo que eso es lo que está sucediendo. Para empezar, en los familiares, ¿no? Es decir, que a vos te quieran borrar de tu historia, después de todo lo que costó recuperar la identidad, pensemos lo que son los chicos que fueron apropiados, ahora ya son adultos, pero la recuperación de la identidad fue un proceso muy complejo. No se lo van a borrar ahora por una decisión institucional de este tipo. Y lo mismo los vínculos que hacen a una sociedad que está muy construida a través de las familias, de las pérdidas que han habido en esas familias y de los vínculos que hacen a una sociedad que está muy construida a través de las familias, de las pérdidas que han habido en esas familias y de el orgullo que en muchos casos también hay en esas familias por lo que fueron los familiares como revolucionarios, porque no se está solamente utilizando el tema de las víctimas, no se ve a los compañeros, compañeras desaparecidos como víctimas, sino también como gente que ha dado la vida para cambiar el mundo, y esa es una deuda que sigue pendiente, ¿no? ¿Y cómo llegarle a la gente con todo este mensaje, ¿no? Y cómo transmitir también estas experiencias, estas ideas y demás? Actividades como estas son una forma muy importante, ¿no? Y la poesía y el arte en general, yo creo que nos da más elementos que el discurso político, por ejemplo, en este momento, y lo que además está hilado, como decíamos, las palabras con belleza, y justamente lo que nos están tratando de imponer es un mundo de crueldad, una pedagogía de la crueldad, un mundo de lo feo y de lo rancio, ¿no? Eso es lo que se nos presenta como posible, y yo creo que nosotros estamos respondiendo desde la búsqueda de la belleza, desde la búsqueda de la ternura, y por supuesto con toda la firmeza que nos legaron nuestros compañeros, compañeras, pero que se expresan a través de la poesía mucho mejor, o del arte mucho mejor, que de otro modo. No, sí, yo también agrego que en este concepto de batalla cultural que impusieron en Argentina, que seamos sobre todo grupos de jóvenes quienes vamos a estar llevando adelante esta actividad, poder traer a Benedetti y a Juan Gelman y decir, bueno, esto no es anticuado, esto no es viejo, esto sigue siendo nuestro presente, nos sigue marcando la poesía de Juan Gelman, la poesía de Benedetti, no que podemos dejar, por ejemplo, que en Uruguay muera la música ni de Zita Rosa, ni de Daniel Biglietti, ni los poemas de Cristina Peri Rosa, ni de Mario Benedetti. En Argentina no podemos dejar tampoco, ahora, por ejemplo, que se haya hecho un festival por Mercedes Sosa en Argentina, que lo lleven también adelante jóvenes. Me parece que habla de que no vamos a dejar callar esas voces, esos poemas, esa música que fue tan importante en la generación, sobre todo de los 70, de los 80, y que queremos que siga siendo nuestro presente, ¿no? Sin menospreciar ningún tipo de arte, ninguna nueva aparición o irrupción artística de estos momentos, que personalmente me gusta todo y banco todas las movidas. Creemos que es necesario decir, también estamos quienes seguimos leyendo estas poesías, quienes seguimos escuchando esta música, esta trova, y nos seguimos emocionando igual que nuestros padres, que nuestros abuelos con estos artistas. Y va a estar entonces todo esto que vos decís presente en la tardecita de hoy a las 18 horas en Piedras 429 ahí en Ciudad Vieja. Sí. Así que bueno, queda la invitación hecha para la audiencia y les agradecemos muchísimo por haber estado esta mañana acá. Muchísimas gracias. Martina Corol y Claudia Corol, que van a estar participando, integran Pañuelos en Rebeldía Feminista de Avialala en Argentina, y van a estar participando en la tardecita de hoy en esta actividad allí en el espacio Our Voice.